Mira, la situación desde el punto de vista local, acá en la provincia de Osorno, nosotros consideramos que fue un éxito. Nosotros somos 30 profesionales especialistas del hospital base, los cuales el 100% estuvo abrigado con nosotros. Se dejaron atender 212 pacientes aproximadamente el día de ayer. Y a nivel nacional los números también concuerdan, hubo una gran convocatoria. El día de ayer la Comisión de Salud escuchó a nuestros colegas y se está dando cuenta, ¿cierto?, que efectivamente esta es una situación irregular y bastante injusta. Así que fue un día exitoso para nosotros, afortunadamente. Esperemos que esto sea útil para que se detenga esta modificación de la ley y sea revisada y sea, digamos, manejada en forma más justa y ecuánime. Ustedes, en vista a esto que sucedió el día de ayer y, como decía usted, la consideración que pueden tener las autoridades, ¿tienen pensado en el corto plazo realizar otro tipo de manifestación de este mismo tipo? Mire, Cristian, eso es una decisión que se va a tomar a nivel central. Nosotros, en algún momento te lo comenté, nosotros no estamos acostumbrados a hacer este tipo de manifestaciones, nos vimos obligados frente a la tosudez del gobierno central, de la ministra, de sus asesores, a tomar este tipo de medidas para ser escuchados. No descartamos, ¿cierto?, todavía que tengamos una última manifestación la próxima semana. Va a depender de cómo se desarrolle la situación a nivel del ministerio, a nivel de los parlamentarios. Ok, señor, no le quitamos más tiempo y le agradecemos como siempre la gentileza en contestar nuestras dudas. Que tenga buen día. Bueno, encantado, y adiós.